Muy bien, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, estamos aquí en directo con el señor Nipegún, que amenazó con entrar y muy bien, me parece muy bien porque el tema se presta para eso. Señor Nipegún, mientras te voy compartiendo el enlace, bienvenido, welcome, compañero, ¿cómo estás? Bien, y con muchas ganas de hablar de este tema porque de estas cosas se habla mucho, pero no se habla bien. Ajá. Entonces es importante hablar bien, porque sí, vamos a encontrar cientos, tal vez miles, de episodios donde, tanto en podcast como en YouTube, como incluso en blogs, donde se habla de este tema, pero hay muchas cosas que no se dicen porque la gente a lo mejor no tiene el perfil técnico que hace falta, que no digo que yo lo tenga, pero en general la gente no lo tiene, entonces obvia muchas cosas técnicas que... Es importante decirlas, aunque bueno, no vamos a centrarnos solo en lo técnico. También es un tema filosófico muy importante. Hombre, yo creo que ahí hay un tema de derechos. El tema técnico está ahí, que me interesa tu visión. Pero el tema es que a raíz del asalto al Capitolio, plataformas como The Life y Parler ahora mismo se han puesto en el punto de mira porque se ha demostrado que toda la gente a la que se ha expulsado de Facebook y de Twitter, se han ido a esas plataformas buscando pues un sitio donde socializar y donde hablar. Y a la vez, la noticia más reciente es que Amazon ha cerrado sus servidores a Parler. Con lo cual, parece mentira que una sociedad tan abierta, tan plural, tan progresista, sea a la vez tan represiva. Que este es uno de los temas ya de fondo, ¿no? Es un tema de fondo, pero yo creo que a todo lo que le das una vuelta, le encuentras que a lo mejor el tornillo no había quedado del todo apretado, ¿no? Y si vemos realmente cómo ocurren las cosas importantes en el mundo, cómo ocurren las cosas importantes en Internet, cómo se ejecutan los movimientos importantes en Internet, siempre podemos hacer otra lectura. Y en este caso, no es una excepción. Y me gustaría desarrollar esto, pero estoy abierto a como quieras llevar el episodio. Y luego te contaré cuál es mi opinión personal de esto, que como siempre va a ser rompedora. Me parece bien. Si no, esta conversación no sería tan interesante. Bueno, lo primero de todo, a mí me gusta la cuestión de fondo, entre otras cosas porque la cuestión técnica la ignoro, pero lo cierto es que se ha producido un acorralamiento y una expulsión masiva y una censura que Twitter está censurando solo cuentas conservadoras y críticas con el sistema. En contra de las ideologías que nos están imponiendo y al final pues esta gente ha tenido que encontrar refugio en Parler, en The Life y ahora se los quiere encargar. Es decir, no se trata de moderación como dicen los medios. Muchos medios hablan de no, es que Facebook modera contenidos. Se trata de que Facebook modera solo ciertos contenidos, no todos los contenidos. Hasta hace poco un seguidor de Twitter me decía, mira, alguien le ha mandado a Twitter diciendo, oye, le habéis censurado la cuenta a Donald Trump, pero a esta mujer que sale con la cabeza cortada, con un muñeco que simula la cabeza cortada y ensangrentada de Donald Trump, diciendo, Donald Trump, resigna, ríndete, nadie la censura. Y si eso no es apología de la violencia, yo no sé qué lo es. Sí, bueno, desde luego hacer un análisis sobre esto, yo creo que carece de sentido, porque las evidencias son tan claras que no cabe análisis alguno. Es decir, es lo mismo que encontrarte a alguien con el pecho abierto y el corazón sacado, y a su vez el mismo corazón partido por la mitad, y ponerte a analizar si está muerto o no está muerto. No tiene ningún sentido, es evidente que está muerto. Entonces, con este tema pasa exactamente lo mismo. Es evidente que hay una censura. Es evidente que siempre estoy provocando, ¿no? Que alguien me censure para encontrar alguna forma de desentramar esta maraña de hechos censuradores y sigo mucha gente que es constantemente censurada, ¿no? por supuesto que están dentro del espectro político conservador, ¿no? Pero es porque son censurados dentro del espectro político conservador porque están en una plataforma progresista. Twitter es una plataforma progresista. No olvidemos que en su momento decía proudly made, o sea, proudly made by immigrants. O sea, en un momento, cuando Trump quiso hacer lo del muro y tal, el propio Twitter, aparecía una leyenda abajo de Twitter que decía orgullosamente hecho por inmigrantes en Norteamérica. Uh-huh. ¿No? Como que... Sí, pero hecho en el contexto de las políticas anti-inmigración de Trump, o sea, que no es neutral. Sí, sí. No, por supuesto, pero bueno, estamos hablando de que es una plataforma progresista, por ende se van a comportar como una plataforma progresista. ¿Qué hace el progresismo? Censura, siempre censura el progresismo. Es la izquierda es amante de la falta de libertad de expresión, siempre que sea lo que ellos quieran tallar, por supuesto. Por eso digo que no tiene sentido analizar si está muerto o no un cadáver con el a pecho descubierto, con el corazón abierto, porque está claro que está muerto. Uh-huh. El tema aquí es lo otro, y es lo que no se ve. Normalmente, si nosotros analizamos ahora este tema técnicamente, ¿sí? Uh-huh. Y pudiéramos poner los números de cuánta gente se ha dado de alta en Parler, en probablemente desde lo del Capitolio hasta uh-huh. ahora, sí. Veríamos que, no sé, pero me atrevo a decir que tal vez el 80% de lo que tiene ahora Parler ha sido en 3 días. Sí. Probablemente. Ahora, ha sido en 3 días cuando la plataforma estaba funcionando, cuando la plataforma había tenido ciertos problemas técnicos que ya están mejorados y tal. Es decir, la plataforma puede acoger a toda esa gente en 3 días. Uh-huh. Pero esto, como todo movimiento importante, no se creó hace 3 días. Se creó hace por lo menos 2 o 3 años con la total certeza de que en algún momento esto iba a pasar. No olviden que Telegram ha hecho exactamente lo mismo. Si no, ¿de dónde se explica que una plataforma como Telegram tenga tantos años funcionando sin generar ingresos? Y no fue hasta que WhatsApp fue comprado por Facebook que Telegram resurgió, y no fue hasta que WhatsApp cayó 2 o 3 veces el servicio cuando la gente ha ido pasando a Telegram progresivamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Quiero decir que a nivel geopolítico ningún movimiento se les escapa a la gente que controla el planeta. Ninguno. Ni siquiera el propio Parler. Entonces, ¿por qué digo yo que hay que pasarse a Parler, no? Porque estaría de alguna forma como contradiciéndome, ¿no? Porque digo... ¿Tú estás a favor de Parler? Yo estoy a favor de Parler por ahora, tanto como estaré a favor de cualquier otra aplicación que surja cuando Parler sea controlada. Es decir... Sí, que no es un cheque en blanco la confianza que tú le das a Parler. Pero es que voy más allá de eso. No solamente no es un cheque en blanco, sino que está clarísimo que o por lo menos para mí, que el objetivo de Parler es encontrar todas las personalidades disidentes y meterlas y agruparlas dentro de algo. De hecho... Eso está bien, ¿eh? Eso es hilar fino, ¿eh? No hace falta, no te creas que es hilar tan fino, porque hilar fino sería meterse en la parte técnica de lo que hablaremos después, pero esto realmente es de sentido común, porque ahora mismo, si uno va a Parler e intenta enviar un mensaje directo a otro usuario, solo las cuentas confirmadas pueden enviar mensajes directos, ¿sí? Eso significa que tienes que seguir el proceso de confirmación de cuentas de Parler para configurar tu cuenta. El proceso de confirmación de cuentas de Parler exige enviar una foto de DNI, ¿sí? No, eso no lo sabía, sí. Tío. Sí. Y en Estados Unidos, algún otro documento relacionado, no sé si algo de Hacienda, algo... No tiene por qué ser Hacienda exactamente, ¿vale? Lo vi muy por arriba y muy rápido. Pero a mí confirmar que eso me parece muy cantoso, tío. Eso es muy llamativo. Es cantoso. Sí, es cantoso. Pero nadie hace algo cantoso por idiota. Es decir, en ese caso, muy imbécil deberían ser los de Parler para hacer una plataforma libre y hacer justamente ese movimiento. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a escuchar alegaciones en los próximos días o en los próximos meses donde la gente diga: nosotros, para evitar que Parler sea una plataforma descontrolada como ha sido Twitter en ciertos aspectos, vamos a implementar esta política estricta de control y bla, bla, bla. Pero en realidad, los mismos argumentos que han dado otros, ¿no? Las mismas razones por las que otros censuran justamente son esas. Dicen que van a... O sea, primero generan un atentado de falsa bandera y después dicen que hay que aumentar los medios de control para evitar los atentados de falsa bandera. Ah, para evitar los atentados, ¿no? Entonces, en este caso, según lo que veo yo rápidamente de Parler, el sistema de confirmación, o sea, uno ahora mismo lo primero que te pide Parler para darte de alta es el número de teléfono y tu correo electrónico. Si vas a Parler.com, sí, te piden eso, ¿sí? Lo cual, bueno, te puede importar o no te puede. Yo, de hecho, he puesto mi número de teléfono, realmente me la pela. El caso es que luego, a la hora de confirmar una cuenta, tú vas a estar identificado, si ya no lo estás, porque claro, el efecto que genera en la gente que te piden confirmar una cuenta es: no la voy a confirmar. Vaya menuda gilipollez, no voy a confirmar esta cuenta para ser una persona identificada. No, es que ya eres una persona identificada, porque si te has dado de alta en la plataforma, has podido meter tu correo electrónico o tu móvil. Es el mismo argumento que la gente que dice: nos quieren meter un chip, para que llevemos todo el día el chip encima. A ver, imbécil, el chip ya lo llevas metido, que es tu tarjeta de crédito y tu móvil. ¿Por qué? Porque tú no vas ahora, tal vez, sin la tarjeta de crédito, sí, pero tú no vas sin el móvil a ningún lado. Salvo el 0,1% del tiempo, tu móvil no está cerca tuyo. Con lo cual, tú ya llevas el chip encima. No te hace falta que te lo venga alguien y te lo meta al chip debajo de la mano o donde quieras. ¿Por qué? Porque ya está el chip dentro. Sí, no forma parte de tu metabolismo, pero lo tienes prácticamente pegado a ti todo el día, como mucho a 15 metros de distancia. Entonces tu chip ya lo tienes. Entonces este argumento es el mismo. No, mira, yo no voy a certificar mi cuenta porque no quiero perder mi privacidad. La privacidad la has perdido desde el momento que te has tenido que dar de alta con un sistema inseguro como es un mail o como un sistema inseguro como es el GCN, ¿no? Entonces, eso para empezar. Por otro lado, ¿qué ocurre cuando la gente salta de repente, completamente ofendida de una plataforma y se van todos a otra? Que las personas que se mueven de un círculo a otro tan rápido son las personas más reaccionarias, las personas que más ortodoxas son en lo que defienden. Por ende, el moverse todos a Parler da una idea clara de quién es la persona que no está de acuerdo con el régimen que va a ser un régimen mundial. El régimen dictatorial de la izquierda va a ser un régimen mundial. Y eso lo afirmo ahora mismo, como que me llamo Nicolás Petersen Bundel. ¿Sí? Va a ser un régimen mundial. Y esa es la forma de control que va a haber. ¿Por qué esto gana? Gana porque el conservadurismo, los conservadores, no son ni siquiera la mitad de activos de los que son los otros. Por ende, a la hora de ejecutar acciones que impida que la progresía triunfe, no las ejecutan. Se prefieren quedar en casa, son más vagos, son menos reaccionarios, no les gusta prender fuego contenedores. Y en el caso de que tomen el Capitolio, pues lo toman con un disfraz de Batman. Fíjense qué diferencia, ¿no?, entre eso y incendiar una comisaría con el tema de Black Lives Matter o cualquier otro asunto que la izquierda toma siempre con violencia y agresividad. Entonces, ¿qué pasa? Eso da una pauta clarísima que al mundo al que vamos es clara. una mezcla de 1984, Fahrenheit 451 y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Es así. Quien no lo quiera ver, o no quiere ver la realidad, o prefiere mentirse a sí mismo, o directamente lo que prefiere es, o sea, o directamente carece de coeficiente, bueno, hay algunos que dicen que es cociente intelectual, ¿no? A mí me gusta decir coeficiente por otras razones que algún día explicaré. Pero no, quien no ve esto está buscando no verlo, porque los hechos están, es como lo que digo del cadáver a tumba abierta, ¿no? O sea, es que está muerto, no hace falta análisis. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Mucha gente ignorante que se mueve con la ola se va a pasar a Parler y esa gente va a ser inmediatamente identificada. Inmediatamente identificada por Parler, pero Parler es una compañía con sede en Estados Unidos. ¿Quién va a tener control de la presidencia de Estados Unidos durante los próximos 4 años? Obviamente, ya lo sabemos, ¿no? Kamala. Kamala. Bueno, pues Kamala va a ser quien controle todos los datos que están en Parler. Por ende, toda la gente que se va a Parler buscando un lugar donde poder manifestar sus ideas conservadoras y tal, así que automáticamente son registrados por el gobierno de Estados Unidos. Como mínimo. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo sabían que iban a ganar. Sabían que iban a ganar porque sabían con qué contaban. Sabían que tenían que parar a Trump como sea. Por ende, sabían que tenían que contar con todos los medios de comunicación, con todo el sistema de votaciones, con todos los políticos vendidos, con todo lo que hiciera falta, pero ellos iban a ganar. Daba igual cómo. Y a ver, Trump les presentó una batalla más que honrosa, porque esto era David contra Goliat. Y en este caso ganó Goliat. Entonces, este movimiento de esta plataforma y de estas libertades por internet se ejecutó y se orquestó desde antes. ¿Por qué? Porque no hay nada como un progresista cuando llega al poder para querer tener control de absolutamente todo. Los medios de comunicación, bueno, algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacen los demócratas norteamericanos para tener control de la disidencia? Porque claro, ellos saben que va a ser una disidencia, porque saben que van a ganar, por ende los demás van a ser una disidencia. Y saben además que esa disidencia va a ser fuerte, porque saben con qué palabras Trump camela a sus seguidores, ¿no? Entonces, la mejor forma es justamente agruparlos dentro de una plataforma que los tenga controlados. Entonces, ellos, cuando llegan al poder, toman control de esa plataforma y todos los que pueden ser peligrosos para su régimen son inmediatamente fichados. De la misma forma que ha querido hacer Pablo Iglesias con el CNI y de la misma forma que ha hecho Fidel Castro y muchísimos otros dictadores de izquierda, bueno, lo hemos visto también incluso en el Berlín Oriental, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos, la gente, a mí me sorprende cómo una y otra vez y otra vez y otra vez son engañados exactamente con las mismas técnicas. Es como que el ser humano prácticamente no tiene, merece ser controlado porque es incapaz de darse cuenta de nada. Por ejemplo, hoy veíamos en Twitter precisamente cómo la gente le recordaba a Iglesias, bueno, hoy y ayer creo, y a Irene Montero, que ellos defendían que si llegaban al poder jamás iban a permitir que las eléctricas subieran las facturas, ¿no? Y hoy hemos visto cómo eso ha ocurrido, ¿no? Cómo la gente se ha quejado y tal. Bueno, ahora voy más allá. Si Vox llega al poder, va a ser exactamente lo mismo. Entonces la gente va a decir, no, no puede ser. Fíjate que hablan diferente, hacen las cosas diferentes. Sí, pero hablan diferente y hacen las cosas diferentes antes de tener el poder. O sea, son cortados exactamente con el mismo patrón que cualquier otro grupo político. Es decir, antes de tener el poder, cualquier otro grupo dice y hace exactamente lo mismo que Vox o dice y hace exactamente lo mismo que Podemos antes de tener el poder. Entonces, es muy fácil para una persona que está concentrada en tratar de distinguir patrones en los comportamientos de ciertos grupos, distinguir efectivamente esos axiomas. Y en este caso, forma parte de lo mismo. Entonces, somos engañados una y otra vez con las mismas armas, y da igual el país, porque Estados Unidos baila de los republicanos y los demócratas constantemente. Aquí se pasa todo el tiempo entre el PP, PSOE, PP, PSOE, PP, PSOE, que en realidad es como decía un familiar mío que a veces me sorprende, ¿no?, con sus afirmaciones, que dice que la izquierda y la derecha son una gran obra de teatro para mantener entretenida a las masas, mientras que el titiritero, que es quien mueve a ambos, acampa a sus anchas y nunca es su atención, si nunca la atención del público está focalizada en él, ¿no? Entonces, es como que contradice un poco, ¿no?, todo lo que estoy diciendo con el sentido de moveros a par. ¿Por qué? A ver, no soy un infiltrado que está diciendo moveros a par para ser fichados, ¿no? En realidad, lo que estoy diciendo es que si no es Parler, no es ninguna. Entonces, durante el tiempo que Parler sea activa, la única forma de encontrar la información veraz va a ser ahí. Luego se comprobará que lo que digo es verdad, como ocurre en una gran mayoría de los casos, y será el momento de moverse a otra plataforma. En su momento lo dije, ¿no? Cuando ganó Trump, yo decía que me alegra y tengo fe en la humanidad porque haya ganado Trump. No porque yo haya apoyado a Trump, sino porque por primera vez en la historia la gente ha votado diferente. Luego, sí que Trump pertenece a una rama específica del poder, y en este caso lo que está ocurriendo aquí no es que Trump, como decía, ¿no?, que en realidad no están siendo por mí, están siendo por vosotros y yo estoy en el medio. No, no están aquí. En realidad aquí hay dos grupos muy marcados de grandes familias que se están peleando el poder, y esta guerra es por eso, ¿no? O sea, que va un poco más allá, pero como esto mismo no lo puedo probar, obviémoslo, obviemos que lo dice, ¿no? Porque no tengo datos, evidentemente, fidedignos para probarlo, pero obviemos eso. El caso es que cuando la gente vota a Trump, ese voto que emite la gente hacia algo diferente, hacia una persona que dice las cosas de frente, tal, es un voto diferente. Por ende, la humanidad no está del todo perdida, es decir, por momentos la humanidad puede pensar. Lo mismo puede hacer con Vox. Lo que pasa es que lo que van a observar es que cuando Vox llegue al poder van a hacer exactamente lo mismo que cualquier otro partido anterior. ¿Por qué? Porque Vox es un partido del sistema. Yo siempre digo esto, Podemos es un partido del sistema, Vox es un partido del sistema, y cuando tenga poder, porque llegará, la gente dice, esto es imposible. Me acuerdo cuando comíamos en el restaurante donde suelo comer todos los días, y yo les decía que Vox iba a coger los escaños que cogió, decían, ¿pero qué dices? Estás loco, argentino, no sabes nada de la política española. Ese, como mucho, llegará a 5 escaños. Y le dije, no hace falta que yo lleve más de 20 años viviendo en España, que es lo que llevo. Simplemente hace falta tener un poco más de coeficiente intelectual. ¿Cómo voy a poder opinar yo sobre cómo se construye un edificio mejor que un arquitecto, ¿no? O mejor que un tipo que a lo mejor no es arquitecto, pero me dobla en coeficiente intelectual. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Y no es que yo sea un genio, porque vamos, soy del montón para abajo. Pero me gusta observar. Y cuando uno observa algo, imaginemos a una persona sentada, en la cual está en una avenida sentada, puesto que la avenida es donde está su casa, y la gente pasa por esa avenida, pasa todos los días, y él está sentado y mira, y todos los días pasan, en algún momento esa persona va a tener un patrón, va a decir, mira, hoy el camión que pasaba normalmente entre las 11:15 y las 11:45 no ha pasado. ¿Cómo pudo observar esa persona que ese camión no ha pasado? Porque estaba antes observando patrones, y eventualmente, si no tienes nada mejor que hacer y observas patrones, los descubres, ¿no? Entonces, cuando todo este movimiento, y sé que a veces me quejo de Rupert Dax, que no te deja hablar, pero hoy es como que... No, pero me parece bien. Quiero escuchar tu opinión, sí. Y ya que tienes el micro, aprovecha para... Sí. En realidad, me molesta mucho, ¿no?, cuando la gente hace eso, pero digamos que como no he escuchado esto en otro sitio, uh-huh, me siento con una responsabilidad de decirlo, ¿no? Pues adelante. Entonces, compañero, cuando todo este cuando toda esta tontería de partner pase y vean que en realidad qué tontos hemos sido, ¿no? Porque lógicamente si está afincada en Estados Unidos, no es Telegram. ¿Qué podemos esperar, ¿no? Y está bien aquí que les comente una anécdota muy rápida del verano pasado. Bueno, no fue el verano pasado, porque en realidad fue el verano del paso del 2019 al 2020, que estuve en las cataratas de Iguazú, ahí en Argentina, y conocí a dos hombres suizos, que ellos decían que eran amigos, pero para mí eran pareja, y estaban paseando por ahí de vacaciones, y mi novia y yo los conocimos y tal, y eran dos suizos que trabajaban en Hewlett Packard, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a hablar de cosas técnicas, y ellos me decían que no, hablábamos de las nubes privadas, y ¿no?, y los NAS y los servidores, ya que era un tema que me gusta y que ellos dominaban bien. Ellos me dijeron que en Suiza nadie usa nubes norteamericanas. Uh-huh. Y que por política, incluso siendo Hewlett Packard una empresa norteamericana, ellos intentan siempre lo posible, y por supuesto en las casas, todos NAS privados. Nadie usa nubes, por ejemplo, para datos importantes como OneDrive o Google Drive o lo que sea. Entonces, si ellos que están a ese nivel, me sorprendió mucho, ¿no?, la conversación, si esos que están a ese nivel no se permiten ningún fallo, ¿por qué nosotros deberíamos confiar, ¿no?, en ese sistema? Entonces, que una empresa esté afincada en Norteamérica implica que es más importante para esa empresa cumplir con la NSA y cumplir con el gobierno de Estados Unidos que cumplir con sus clientes. Por ende, automáticamente debe quedar descartada como una empresa de la cual fiar. Uh-huh. Y aquí es donde apuntamos prácticamente todos a lo mismo. Es decir, cada uno debe tener su nube propia. Debe tener su nube propia, debe tener su NAS casero, su servidor, su router con OpenVRT o con otro sistema Linux que uno mismo administra y tal. ¿Por qué? Porque si hay algo que un gobierno extranjero, porque aquí estamos en España, a nosotros no nos interesa que ningún gobierno extranjero tenga control de ningún dato de España. Uh-huh. Pero ni siquiera Argentina mismo, siendo ser argentino. Es decir, estamos aquí quienes debemos controlar. Nuestros datos somos las personas que vivimos en territorio español, y bajo ninguna circunstancia ningún dato debe ser controlado por un país extranjero. Pero yendo más allá, incluso tú mismo, dentro del territorio español, deberías tener tus propios datos encriptados en tu casa. ¿Por qué? Porque si hay algo que hace fácil el análisis de estos datos para un gobierno, es que todo esté en el mismo sitio. Si ahora mismo un gobierno conecta con los servidores de Google, el 90% de las cosas, es una exageración, no el 90%, pero un gran porcentaje están guardados ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Es súper fácil para un gobierno como norteamericano tener acceso a analizar absolutamente todo lo que tiene Google. Pero va a ser bastante más complicado, por no decir casi imposible de conseguir, analizar todo lo que tiene todo el mundo en todas las casas. Puesto que tendrían que desplegar un sistema bastante más tedioso, que requiere mucho más recursos y que probablemente para cuando obtengan esa información va a dejar de ser valiosa. Entonces, yo mucho de lo que quiero decir es que cada uno tenga su propio sistema de comunicación. Y eso es, joder, me pregunto, ¿cómo su propio sistema de comunicación? Sí. Si uno instala el NAS de Synology o Synology, como quieran decirlo, el propio NAS de Synology tiene un sistema de chat, ¿no? Sí, sí, sí. El chat, si usa el protocolo HTTPS, o sea, si está encriptado con TLS y con una clave fuerte y una clave que no sea, no tiene por qué ser un certificado como Let's Encrypt, puede tener un certificado propio y tal, para cuando ocurran esas conversaciones y alguien quiera desencriptarla, pueden pasar años. ¿Por qué? Porque no es lo mismo desencriptar algo que está localizado en un sitio que cada uno tenga en su NAS un certificado propio. Con lo cual, si tú tienes tus propias conversaciones, por ejemplo, en tu NAS, y la persona que se quiere comunicar contigo le das tu IP y le das acceso a eso, si alguien quiere hacer un ataque de hombre en el medio o lo que sea, va a tener que desencriptar ese certificado, y depende de la fuerza que tenga ese certificado, puede tardar años. Y si lo cambia, si ese certificado de repente lo cambia cada dos días, pues imagínate, ¿no? Por poner un ejemplo. Yo digo con esto que todo el mundo tiene que estar controlando estas cosas técnicas, pero vamos, un NAS de Synology es bastante fácil de configurar. Y un sistema, por ejemplo, como el Mumble, que es un sistema conocido por todo el mundo, también puede ser encriptado, y también puedes tener tus conversaciones de texto encriptadas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque vamos de camino a un mundo absolutamente controlado, tanto que va a ser así, que con el tiempo, ahora no, con el tiempo vamos a creer que todo eso es normal. Eso es como cuando dices, ¿cómo haces para encerrar a caballos salvajes en el campo? ¿No? Pues primero le pones una comida en un lugar, todos los días a la misma hora. Luego de esa comida le pones una de las vallas. Cuando van a comer, ven la madera de la valla y dices, uy, aquí pasa algo raro, pero no pasa nada, yo estoy recibiendo comida, así que aquí vengo, pues voy a comer. De repente, la siguiente semana le pones la segunda de las vallas. Y el caballo cuando va a comer dice, aquí pasa algo raro, sin embargo, la comida sigue estando aquí y yo me doy vuelta, sigo pudiendo escapar. Así ocurre con la tercera valla, hasta que en un momento, después de ver la tercera valla y acostumbrarse a la tercera valla, meten la cabeza para comer y les cae la cuarta valla y quedan completamente encerrados. Y es imposible que el caballo piense lo mismo cuando ya está dominado y controlado por la tercera valla que el primer día. ¿Por qué? Porque si el primer día el caballo hubiera entrado y hubiera habido tres vallas, de repente por un instinto natural el caballo habría mirado izquierda, habría mirado derecha y habría dicho, yo no me fío de esto. Incluso aunque tenga uno de los espacios para salir corriendo, no me fío, porque un animal tiene instinto y nosotros somos animal. Entonces, para que esto no ocurra así, el movimiento de pinza va siendo siempre poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que un buen día no tienes control absolutamente de nada, no tienes control del dinero, que es lo que va a pasar, y eso es que la gente todavía no se da cuenta que el Bitcoin es una prueba concepto. ¿Cómo cojones no se va a saber quién inventó una moneda? ¿De qué estamos hablando? Esto es una prueba concepto para claramente para ver que tarde o temprano el dinero este es el que se va a usar. No me refiero al Bitcoin, me refiero al dinero electrónico. Están viendo cuál es su viabilidad y tal. Sí, que puede ser una herramienta de especulación. Lo es. ¿Por qué no lo es? Claro, o sea, como cualquier otra cosa, pero es una prueba concepto. Y esto va a ser así. Entonces, vamos de camino a ese mundo. ¿Cuál es el momento para pelear eso? El momento es ahora. ¿Qué pasa? Que de repente si cortas este podcast y dices, bah, mi pregunta está loco. Bueno, habría que definir qué es la locura, ¿no? Porque si de repente yo me acerco a una rotonda a 80 kilómetros por hora y faltan 15 metros para la rotonda, la gente podría decir, está loco. Sin embargo, si se acerca Fernando Alonso a 230, a lo mejor no está loco, a lo mejor simplemente que ve la realidad en una escala más fina. Entonces, claro, estoy loco yo a 80, pero sin embargo Fernando Alonso cuando se acerca a 230 a una curva y la dobla a esa velocidad, ¿qué sería, no? Digamos, si yo estoy loco a 180, ¿cómo sería Fernando Alonso? Bueno, eso es igual. En realidad, a veces la locura es justamente la realidad en una escala más fina, cuando por supuesto no es una cosa patológica, ¿no? Porque tú me puedes decir que esto es una realidad en una escala más fina y si te tiras de un puente y dices, no, no, es que no voy a morir, y mueres, no. No estamos hablando de una patología, estamos hablando de cosas que uno comprende y otro no. Entonces, vamos del camino a eso, y mi consejo para todos es que usen se generan sus propios routers con OpenWRT, que es un sistema Linux súper fácil de utilizar. No es ni siquiera tener tu propio router Debian como tengo yo, es incluso más fácil porque tiene una interfaz gráfica. Y que antes de moverse en estos temas, intenten darle una vuelta. ¿Por qué? Porque no existe movimiento geopolítico mundial ahora mismo que no esté perfectamente controlado y aprobado. Nada ocurre de lo que no se haya planificado antes. Ni pegún. Cuéntame, ¿cómo? Porque eso me parece muy interesante, nos quedan 9 minutos, pero me parece muy interesante cómo estás tú organizado, es decir, ¿cómo tienes tú el control de tu propia información, tu propio dato? Dices que tienes tu propio servidor, ¿cómo te organizas tú, tu informática, para combatir esto? Nunca cuelgo algo en Google, nunca cuelgo algo en OneDrive, nunca cuelgo nada en absolutamente ninguna nube que no sea mi propio servidor. Mi propio servidor está encriptado. Sí, tengo fotos en pelotas, a lo mejor, pero para venir a buscar estas fotos en pelotas alguien tendría que aplicar un algoritmo de desencriptación que les costaría igual 50 años. A lo mejor ya estoy muerto y me da igual que me vean en pelotas. Entonces, lo que hago es aprender, informarme, aprender. Coger todo esto con mucha paciencia. ¿Por qué? Porque no puedes de repente venir en 2 días y llegar al entendimiento que tengo yo. Pero es que yo tampoco nací sabiendo. Es decir, empecé a interesarme. El primer paso que aconsejo a la gente es que se compre un NAS. Si bien los NAS no son perfectos, puesto que envían sus historias a sus propios servidores y interactúas con ellos, por lo menos es un paso para empezar a entender. Lo segundo, aconsejo que escuchen a Macosan en Aceros. Macosan, sí. Para que empiecen a tener una idea sobre cómo funcionan las redes, sobre cómo es tener los datos propios o parte de los datos propios en casa y tal. Lo tercero, que es más elevado, aconsejo que escuchen a Eduardo Collado, que es un nivel más en el conocimiento de las redes. Y lo primero y más básico después de eso es que empiecen a enredar con sus propios routers, porque una de las cosas más importantes que la gente olvida es que tenemos dentro de casa un dispositivo al que las compañías y los gobiernos tienen acceso y que no solamente ve lo que solemos estar conectados, no solamente puede analizar el tráfico que nosotros estamos generando, sino que además puede ver todos los dispositivos que están conectados a él y todo el tráfico que otros dispositivos. Entonces es muy importante tener un router propio. Y como me refiero a router, ¿qué puede ser un router propio? Un hardware que admita un sistema propio, como por ejemplo puede ser OpenWRT. Ajá. Eso es lo principal. Lo principal, y empezar a ejecutar pruebas. Yo sé que a lo mejor puede ser tedioso esto, y sé que a lo mejor si no tienes nada que esconder, en realidad es como que, digamos que es una medida exagerada. Pero no es tan así, porque yo mismo no tengo nada que esconder, no solamente eso, ahora mismo ni tengo dinero, o sea, estoy en una situación en la que el mundo podría prescindir de mí y absolutamente no cambiaría nada, ¿no? Pero aún así, me considero un poco responsable en poner aunque sea una mota de polvo de arena en esta lucha, que la vamos a perder. Yo considero que está perdida, ¿sí? Uh-huh. Pero que a lo mejor puede que, si la gente despierta, tarde muchísimo más tiempo en llegar. Porque si no es así, en mi caso yo no voy a tener hijos, por ahora no pienso tenerlos, pero si no es así, nuestros hijos y las generaciones futuras no van a tener ni remota idea de lo que era una vida libre. Uh-huh. Y eso es muy triste. Y solo por evitar esa tristeza que me daría ver un mundo así, pues intento poner mi grano de arena. Por eso te preguntaba antes que cuántos minutos teníamos, porque este es un tema largo. Sí. La censura en las redes existe, es fácilmente probable. En Twitter existe, en Facebook existe. Facebook ahora mismo está pensando en crear su propia criptomoneda. Y ya me diréis, con 2,500 millones con 2.500 millones de usuarios que hay en el mundo conectados a Facebook, éxito. Ya me diré, yo, pero bueno, yo lamento haberme extendido. Yo sé no. Incluso hay gente que le gustaría incluso que escuchar un poco más de esto, pero creo que ese es el camino a seguir, ¿no? Intentar compraros un NAS. Yo, de hecho, estoy dando una vuelta muy grande a algo que he hablado con Manhosen, de crear un emprendimiento para enseñarle a todo el mundo y a crear sus núcleos privadas en casa y tal, pero bueno, tengo la cabeza en tantas ideas que... Pero sí, me gustaría llevar a cabo algo así, pero empezar comprando vuestros dispositivos, no sé, preguntar siempre, entrar en un grupo de Telegram, preguntar, oye, solo tengo 150 euros, ¿qué puedo hacer con esto? Bueno, pues ya se encontrará una solución, ¿no? Uh-huh. Pero empezar a moveros en esa dirección, porque si no lo hacéis, esto... no lo entenderéis, no entenderéis cómo, pero os van a poner la cuarta valla y vais a quedar flipando. La gente todavía se pregunta o se ofende porque Google le sacó Google Fotos. Sí. Lo que no se dan cuenta es que Google sacó Google Fotos cuando su inteligencia artificial ya estaba lo suficientemente entrenada. Usaron a la gente para entrenar la inteligencia artificial de los superservidores de Google. Por eso toda la gente envió fotos. Google decía, sí, nosotros dar. ¿Por qué? Porque eso era alimento. Alimento para la superinteligencia de Google. Ahora ya está entrenada. Y ahora el mundo tiene un problema, porque esa inteligencia es capaz de distinguir absolutamente todo lo que pasa en un entorno visual. Y eso es un arma de guerra muy, muy poderosa que seremos dado gratis. Entonces yo hoy me puedo morir diciendo, no he subido ni una foto a Google, ni una, nunca. Y así con cualquier otra plataforma. No sé cuántos podrán decir lo mismo, pero por lo menos yo me siento feliz de haber puesto mi granito de arena en esto y aconsejo a todo el mundo que lo haga y que siga este trabajo tedioso y molesto que es aprender, porque aprender es un trabajo tedioso y molesto. A veces incluso te trae más tristezas que satisfacciones, pero si pudieras elegir ahora mismo, ¿qué elegirías? ¿Ser imbécil o ser un poco menos imbécil? Y creo que eso concluye nuestra charla. Nos quedan dos minutos, Nipegún. Por aquí preguntan si podemos dedicar más tiempo, pero podemos comprometernos a otra continuación, sobre todo por esas cosas que te quedan en el tintero. Comentabas que se te quedaban algunas cosas en el tintero. ¿De qué podríamos hablar que se nos ha quedado en el tintero para un próximo directo? Pues de dónde viene la censura, o sea, cuáles son los medios que censuran, cómo censuran y por qué lo hacen. O sea, ahora nos hemos ido un poco del paso 1 al paso 10, pero bueno, nos hemos saltado el paso 5, digamos. Genial, pues con ese tema que queda en el tintero, te emplazo a un próximo audio que podamos tratar este tema. Ha sido muy interesante, gracias por acudir aquí de improviso a la llamada de Vidas en Red y ha sido un placer charlar contigo, compañero Nipegún. Ha sido muy interesante y así lo cuenta la gente en el chat, ¿eh? Igualmente, espero que haya, aunque sea movido a un solo individuo, y ya con eso me considero cubierto. Sin duda. Pues un gran abrazo, compañero Nipegún. Seguimos escuchándote. Bueno, ¿dónde te puede seguir la gente? Cuéntanos, por terminar, ¿cómo te pueden seguir? La gente me puede seguir. Si ahora mismo buscan Nipegún en cualquier buscador del mundo, tienen probablemente 40 retos para contactar conmigo. No es tan difícil. Denle uso a su cerebro. Muy bien. Pues un abrazo, Nipegún, amigo de Vidas en Red. Señor Nipegún, Hack for Geeks. Un tecnólogo, tecnófilo y comunicador. Seguiremos hablando. Hasta pronto, amigos. Gracias.